puente de piedra. Venga de ahí, la música y el aplauso para Fidencio. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas, desde el día que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada, y las flores de la encina han quedado deshojadas. De piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. O si sabes que he quedado, o si sabes que he quedado con el corazón herido. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas, desde el día que te fuiste. Quiero mandar un saludo cordial allá para toda la gente que nos acompaña directamente desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Allá para mi buen amigo y compadrito Samuel Serlín en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Bueno, pues que bien, compadre. También tenemos gente del Puerto Jaibo, Tampico. Allá para nuestro buen amigo Raúl Rodríguez y su esposa que lo acompaña en esta noche. Bueno, pues bailando, andando tras el ritmo salvaje. Para doña Victoria, que también es bien salvaje de corazón. Y pues aprovecho el momento para mandar un saludo cordial allá para mi buen amigo Celso Arriaga y mi compadrito Toño Vallejo Díaz, que también en esta noche se encuentran agarrando la jarra. Felicidades, síganla pasando bonito. Salud, compadre, échale ganas, salud, claro que sí. La gente por acá de Tampico, Tamaulipas, el tremendísimo Gallo, otro gran tecladista de por acá del puerto, gran amigo de don Fidencio Villanueva, el tremendísimo Iván Escamilla, dicen el Gallo, claro que sí, saludos para él, para el tremendísimo Pillo, a toda la gente salvaje. Espérame tantito, compadre, tenemos un saludo cordial allá para nuestro buen amigo Héctor Villanueva, allá en Reynosa, Tamaulipas, gracias, compadrito. Bueno, Dios te bendiga, échale ganas. Y no podía faltar el saludo para Norberto Vázquez allá en Reynosa, salud que sí, para Norbertito Junior, su esposa Cecilio González, saludos. Sigue la música con Selva Negra, estamos en vivo allá para mi primo La Borrega, que se vino hasta Monterrey, saludos. Cala, ánimo, ¿quién más? Allá para Juanillo Guevara, compadre, mejor conocido como La Puerca de la Melitita Colonia Obrera. pues radica por allá en Reynosa, Tamaulipas, y toda la banda que está escuchando en esta noche el ambiente y el sabor salvaje. Jaime Arturo, queremos enviar un saludo también, Jaime Arturo, de parte para quién, dígame. Ahora creo que sí, bueno, para el Gallito Cárdenas allá en Tuxpan, Veracruz, compadre, que nos acompaña acá hasta Monterrey, Nuevo León. Saluditos por ahí a toda la raza de Tuxpan y a todos los seguidores del Ritmo Salvaje, claro que sí. ¿Qué tenemos por ahí, Rubia? Bueno, pues para la gente de Poza Rica, Veracruz, la gente de Tamiagua, la gente por acá de Buenos Aires,